Había un gato que estaba maullando por la falta de su dueña. Más la extrañaba cuando sentía el ruido del agua. Y las ranas que cantaban sentía una tristeza enorme. Y así salió a preguntarle a todos los animales del vecindario. Le preguntó al perro, a la víbora, al toro, al caballo. Y ninguno le sabía decir dónde estaba su dueña. De pronto se empezaron a escuchar las campanas. La misa había terminado. Él sentía que su dueña estaba cada vez más cerca. Sentía el caminar del caballo y el sonido de las piedras que crujían. Ella bajó de la carreta y al verla se llenó de felicidad.